estás en mi alma, tu nombre es mi destino. Una mañana me acuerdo que llegaste a cambiar tu vida y yo te di la mía. Hoy no le pido al tiempo que borre nada, si ya he encontrado dentro del alma esa razón que necesitaba para vivir. Ay, cómo duele hoy la distancia de un amor que nunca se marcha, de recuerdos que hoy me piden regresar. Ay, dicen que de esto nadie muere, que tu ausencia aún me duele, volveré a vivir por ti. Para no perderme la luz de tus ojos.